Karina Sedano, secretaria general del SUTE, se inicia una campaña hasta el año que viene. Sí, hoy comenzamos 10 de diciembre, comenzamos una campaña de visibilización para que los mendocinos y mendocinas sepan que el gobernador Suárez nos debe el 2020 y debe resolverlo. Él tiene 365 días para saldar la deuda que tiene con los trabajadores, médicos, enfermeros, docentes, directivos, celadores, preceptores, todos los que sostuvimos y garantizamos el 2020. Sí, un 2020 que, recordemos, no hubo aumento para absolutamente nadie en todo el sector público. Esta es una de las pocas provincias que no hubo aumento. En otras provincias sí, solamente dos provincias no hubo aumento, Mendoza y Chubut. Por eso hemos empezado esta campaña sabiendo nosotros como trabajadores y trabajadoras lo que tuvimos que hacer el 2020. Tuvimos que estar conectados las 24 horas de los 7 días con dispositivos que muchas veces no teníamos. Celadores entregando bolsones sin insumos para garantizar su salubridad ni estar vacunados. Directores entregando cartillas y dirigiéndose a la casa de los estudiantes sin tener fondos fijos. Nosotros los trabajadores no nos olvidamos lo que pasó el 2020, por eso hoy hemos empezado esta campaña de visibilización para que no solo lo recordemos nosotros, sino para que también los mendocinos y mendocinas nos acompañen con esto que debe saldar este gobernador. Bueno, hoy panfleteada en el nuevo vial, ¿qué es lo que se proyecta hacer más adelante o lo están hablando? Estamos organizándonos. Hoy es panfleteada, salió aprobado en el plenario provincial de Santa Rosa esta campaña de visibilización, serán panfleteadas, presencia en los actos públicos, en el carrusel, estaremos en cada lugar para que visibilizar este reclamo. Debe, antes de irse este gobernador, saldar esta deuda. Bueno, se sigue la lucha, pero en tanto, por dar un ejemplo, José Toma sigue la avanzada de negar muchas cosas, y recién lo hablábamos con Gustavo, es los métodos que se usaron en la pandemia, de que sea el docente el que banque el internet o los recursos para mantener la educación. Lo mismo sucede en muchas escuelas donde se corta el agua, por ejemplo, y se recurre al mismo método. No podemos negar que este gobierno, y como bien vos lo decís, el director general de escuela, se jacta de cosas que no suceden en las escuelas. Ahora pretenden empezar el 6 de febrero con los docentes y el 9 de febrero con los chicos de trayectoria débiles y el 26 y el 27 de febrero con el resto de las escuelas, sabiendo los que transitamos las escuelas que están deterioradas, que siguen sin silla, que no tienen agua, que arreglar una escuela no es de un día para el otro. Este gobierno no sabe lo que sucede en las escuelas, no sabe lo que es inversión educativa, pero políticamente tampoco toma la decisión de garantizar el derecho a enseñar tanto como a aprender. Bueno, y la última,